Gracias. Father Dan, you wanted me to speak a little bit about the Hours of the Passion that Luisa wrote. El Padre Daniel ha querido que les hable acerca de las horas de la pasión que escribió Luisa. Yeah, the Hours of the Passion were communicated to Luisa not the same way as the Book of Heaven. Las horas de la pasión fueron comunicadas a Luisa no de la misma manera en que le fue dictado el libro del cielo. During the early 1900s, en los primeros años del 1900, Jesus seemed to give inspirations to Luisa about his passion. Empezó a darles revelaciones de Luisa acerca de su pasión. And she began to do these meditations all the time. Y empezó a hacer estas meditaciones continuamente. And then, I think around 1910. Y alrededor de 1910. Father Hannibal de Francia met Luisa. Padre Aníbal de Francia conoció a Luisa. And he became what they call the extraordinary confessor. Y se convirtió en lo que se llama su confesor extraordinario. That means he wasn't her regular confessor, but whenever he came to visit, he would act in that capacity. Eso quiere decir que no era su confesor de tiempo completo, pero cuando la visitaba, era su confesor. So he asked her to put all these meditations that she was doing on paper. Así es que él le pidió a Luisa que pusiera por escrito todas estas meditaciones que ella estaba haciendo. And so in 1914, he published the first book of the Hours of the Passion. En el año 1914 publicó el primer libro de las Horas de la Pasión. And then, before he died, he published four editions. Each one had some differences and different introductions. Y antes de que él murió, publicó otras cuatro ediciones, algunas con distintas introducciones, diferentes ediciones, cuatro antes de su muerte. Then in the 30s, 1930s, her last confessor, Father Benedetto Calvi, published two editions, and they're all somewhat different than the ones at Hannibal. They're not all exactly the same, but they're very similar in most places. Algunos años después, el padre Benedicto Calvi publicó otras ediciones un poco distintas, pero basadas en lo mismo. And then in the late 1990s, Archbishop Carmelo Casati published another edition. En 1990, el cardenal... Carmelo Casati. Casati. Publicó otra edición, 1990. He was the archbishop where Luisa had lived. Fue el arzobispo de Luisa. So there have been at least six editions in Italian, all approved by the church. Ha habido seis ediciones en italiano, todas aprobadas por la iglesia. And there are now editions in English and Spanish and other languages. Ahora también hay ediciones en inglés, español y otros idiomas. But a few years ago I asked permission to republish The Hours of the Passion, because we had basically published one of Father Calvi's editions, but translated into English. Y luego yo pedí permiso para volver a publicar, sacar una edición nueva de las Horas de la Pasión, porque el del Padre Calvi no estaba traducida al inglés. And then when I was in where Luisa lived back in 2005, the Vicar General told me to be sure that when I published the new edition in English, that it corresponded to the fourth edition of Saint Hannibal de Francia. También me pidieron que cuando publicara esta nueva edición concordara exactamente con la cuarta edición que se había publicado. Because Luisa's extraordinary confessor, Father Hannibal, was canonized as saint a few years ago. Porque el padre Aníbal María de France fue canonizado en 2005, ¿verdad? ¿No? So this is our edition in English that came out last June. Esta es nuestra edición en inglés que salió el año pasado. And it may not be the same that you have in Spanish exactly. It's very similar, but not exactly, because the fourth edition of Hannibal, Saint Hannibal, is not exactly like Father Calvi's edition, which many people had translated. Esta edición puede ser que tenga algunas variantes porque no es exactamente igual al que ustedes deben de tener aquí en español. I want to read just a little bit from the introduction. Now, the introduction the original introduction to the fourth edition by St. Hannibal was about 80 pages. Can you believe that? La edición original del padre Aníbal tenía la introducción, únicamente eran 80 páginas, ¿lo pueden creer? So what we did was we took part of the introduction to the fourth edition and part of the introduction to the fifth edition, I think it was. The third edition of Hannibal. And we took the best parts and we made about a 40-page introduction in our English version. 40 pages. Entonces tomamos una parte de la tercera edición y una parte también, lo mejor pensamos, de la cuarta edición e hicimos una introducción de 40 páginas. But if you're like me, I don't like long introductions. Sí, se parecen a mí, no me gustan mucho las introducciones demasiado largas. Most of the time I just skip and get right to the stuff. La verdad, me lo brinco y empiezo a leer. But this introduction is so incredibly beautiful. Pero esta introducción es tan de veras demasiado hermosa. That it's very worthwhile to read it many times. Que vale muchísimo la pena leerlo muchas veces. Anyway, but part of it I want to share with you what Luisa actually said, because Father Hannibal spoke, he wrote about what she told him. Partes, les quiero leer las partes en que lo que realmente Luisa dijo y no los comentarios. Okay, so when Luisa turned over her handwritten version to Saint Hannibal, this is what he said that she told him. Cuando Luisa le entregó su versión escrita a mano a Padre Aníbal, esto fue lo que ella le dijo a él. Most Reverend Father. Ella le dice. I'm finally sending you the text of the hours of the Passion. Finalmente le envío el texto de las horas de la pasión. And all for the glory of our Lord. Y todo para la gloria del Señor. I am also including another sheet of paper containing the benefits, the merits, and the promises of Jesus. También le incluyo otra hoja que contiene los beneficios, los méritos y los. The promises of las Jesus. Las promesas de Jesús. A aquellos. To all who meditate on the hours of the que meditan las horas de la pasión. Says I believe that anyone could reap much benefit from this meditation. Pues creo que todos se podrían beneficiar mucho de la meditación de esta meditación. The sinner will turn to God. The sinner will turn to God. El centro será devuelto a Dios. The imperfect would become. El cetro será devuelto a Dios. The imperfect would become perfect. Lo imperfecto se volverá perfecto. The saint would become holier. El santo será más santo. Those who are tempted would find victory. Aquellos que son tentados encontrarán la victoria. Those who are ill will find strength. Aquellos que están enfermos encontrarán el valor. And spiritual medicine and comfort. Y medicina espiritual y consuelo. And those who have feeble souls y aquellos que tienen las almas débiles will find spiritual food. Will find spiritual food. Encontrarán alimento espiritual. As well as a mirror. Así también como un espejo. Reflecting glimpses of beauty and perfection. Que refleja destellos de luz y de perfección. On which to model their lives. En el cual pueden modelar sus vidas. In light of the ideal presented by Jesus. En la luz de los ideales presentados por Jesús. There's more, but I want to skip to some of the more important ones. Hay un poco más, pero quiero leerle de esta parte. Now she says, I am also telling you. También le digo. That the purpose of these hours of the Passion. Que el propósito de estas horas de la pasión. Is not a narration of the story of the Passion. No es narrar la historia de la pasión. Because there are many books that treat on this subject. Porque hay muchos libros que tratan este tema. And it's not necessary to write another one. Y no es necesario escribir otro. Rather, the purpose of this work. Más bien el propósito de este trabajo. Is reparation. Es reparación. Which is accomplished by placing side by side. Que se logra colocando junto a uno, lado a lado. The different steps of the passion of our Lord. Los diferentes pasos de la pasión de nuestro Señor. With the different kinds of sins. Por los diferentes tipos de pecado. In so doing, we make worthy reparations. Y haciéndolo así de esta manera, hacemos damos reparación in a nuestro unison Señor. With Jesus. In unison with Jesus. En unión con Jesús. Returning to God almost everything. Regresando a Dios todo. That creatures owe to the divine justice. Que las criaturas debemos a la justicia divina. Now, not to take too long, I just want to mention a few of the promises. Para no tomar mucho tiempo, quiero mencionar algunas de las promesas. Yeah, one day when Luisa was writing these hours of the passion that Father Hannibal told her to write, cuando Luisa estaba escribiendo estas horas de la pasión que le había indicado, ordenado su director espiritual, Padre Aníbal, y hablaba con Jesús como un mejor amigo, y le preguntó, ¿qué me vas a dar por hacer todo esto? Él le contestó, yo te daré un beso por cada palabra que escribas. And I will give you a soul for every word that you write. Y te daré un alma por cada palabra que escribas. And that means that a soul would be freed from going to hell. Y eso significa que un alma se va librada de entrar en el infierno. And then she said, "Well, what about the people who are going to read these later?" ¿Y qué con las personas que van a leer estos después? She said, "Well, if they will unite themselves with my will." Bueno, si ellos se unen a mi voluntad. And begin to read these hours of the passion. Y comienzan a leer estas horas de la pasión. I too will give them a soul for every word that they read. Yo también les daré a cada uno de ellos un alma por cada palabra que lean. And every. Gloria a Dios. And every time they read them. Y cada vez que lo leen. So if you read this, if you read 10,000 words and you do it 3 times, then you save 30,000 souls. Si leen 10,000 palabras y lo hacen 3 veces, han salvado 30,000 almas. But he said, "But I want you to fuse yourself or unite yourself, your will with my will when you read them." Pero quiero que mientras lo leen necesitan unir su alma, fundir su alma, su voluntad a la mía mientras lo leen. Then he made another promise. Hizo otra promesa. He said, "In the little towns and villages and cities where these hours are being meditated." En los pequeños poblados o ciudad donde se esté meditando estas horas de la pasión. He will spare them from the terrible chastisements that are coming. Los librará de los terribles castigos que están por venir. That doesn't mean he will stop everything, but he'll make it a lot better for them than for those places where they're not doing this. Eso no quiere decir que se van totalmente librados, pero sí se amainará, se disminuirá el castigo en estos lugares. To give you just one example that happened the other day. Para darles un ejemplo de lo que pasó el otro día. One of my close workers is a lady named Ann Ellison. Una de mis colegas es una mujer que se llama Ann Ellison. And over the Christmas time, she was visiting her son and daughter-in-law. Durante el temporada de Navidad, fue a visitar a su hijo. And the son and daughter-in-law are not very religious. Y el hijo y su nuera no eran muy religiosos. And they lived in Florida, in mid-Florida. Vivían en Florida. But when Anne was there, she began to read these hours of the passion. Pero cuando Anne estaba ahí, empezó a leerlos frecuentemente, las horas de la pasión. And then she came back to Tennessee, where she stayed with my wife and I during the winter. Y luego regresó a Tennessee, donde se queda con esposa de Tom y él. And she said the other day when they had the terrible, terrible tornadoes and storms that went through Florida and destroyed 1,500 homes, or if they weren't destroyed, they were damaged. 1,500 homes. Y ella dijo que cuando sucedió esto, creo que casi la semana pasada, que arrasó Florida, muchísimos tornados y más de 1,200 casas fueron destruidas y hubo muchos muertos. And her daughter's home was right in the path. El hogar, la casa de su hija estaba exactamente en la trayectoria de este tornado. And the storm came and knocked down house to house to house, and then jumped over her daughter's house, son's house, and went on. Y la tormenta llegó y empezó a destruir una casa tras otra y brincó la casa de ella y continuó. And that was, we think, because Anne was reading these hours while she was visiting her son and daughter-in-law. Y eso pensamos que es precisamente porque Anne estaba leyendo las horas de la pasión en esa casa mientras estaba ahí. But this is promise happens to many people all over the world, things like this. Estas promesas y estos hechos suceden en muchas partes en el mundo, muchas personas. And we all know things are going to get far worse before they get better. Y sabemos que las cosas se van a poner mucho peor antes que mejorar. So it'd be good to read these hours and protect San Luis Potosí. Por lo tanto, es buena idea leer estas horas de la pasión y proteger San Luis Potosí. Todo México, ¿verdad? Ah, sí. Now, I'm not sure what the exact plan. You said something about going to... Okay, so what I thought we would do, I was going to have you do the 3 p.m. hour, because it's 3 p.m. now, and do the 3 p.m. hour, and how do you want me to do it? Because she can't take the microphone and translate for me. There's a microphone there. Oh, good. So we'll go there at once before it rains. And then come back. Yeah. Over there. Because of the sound. And also this book has a meditation after each hour. Este libro tiene una meditación después de cada una de las horas. And no one has been able to tell me for sure who wrote the meditation, Louisa or Saint Hannibal. Nadie me ha podido aclarar quién escribió estas meditaciones, si Luisa o el padre Aníbal. In my opinion, the words sound like Saint Hannibal. En mi opinión, las palabras parecen ser más parecidas al de Aníbal, San Aníbal. Okay, sí. Microphone, then. Algunos rezaron en la corona de la misericordia como se había indicado, la obediencia. Sí. Ahora podemos ir rezando el rosario con los misterios dolorosos para, igual en un sentido, mantenernos enchufados en el Señor, para que no vamos comadreando en el camino, y también para no perder tiempo, ¿no? Y estando allá, vamos a si Dios quiere, si no hay lluvia. Entonces vamos allá a la cruz del apostolado. Things to share, but I can see that he's holding a lot of things to get them ready for what I'm going to say.